continuación, la poesía que voy a leer se titula Noche desesperada. Autor, Josep Durán. Sangra esta noche negra y oscura, ni se atreve a salir a iluminar la luna. Domina el dolor y pánico en la espesura. Todo el amor está vacío en la cuna. Gritos de supremo dolor se esparcen en los desolados campos de dura labor. Mueren niños que apenas permanecen. Se preguntan de qué sirve tanto amor. Padres que ya nunca más lo serán, esperanzas destrozadas sin futuro. El culpable se esconde, nadie lo verá. Algún día las sombras desaparecerán, el brillo de la luna iluminará lo oscuro. Pero el dolor, ese dolor de los padres, permanecerá.